Después de que ayer dedicásemos especialmente a la contemplación de la cruz de Jesús, pues el día, esta mañana hemos comenzado siendo testigos predilectos, ¿no? Teniendo pues ese lujo, ese privilegio de ser testigos del encuentro de Cristo resucitado con María. Y participar de la alegría de la resurrección, que yo creo que ahí lo que queremos es participar de la alegría de la resurrección. ¿Os acordáis que en la meditación que hacíamos ayer decía, a ver, es un pecado? Bueno, no solo es un pecado, es que es de tontos, pero es así, ¿no? El que uno viva en gracia, tenga a Dios con él y no lo disfrute. No, madre mía, eso es tremendo, ¿eh? Es tremendo cómo el demonio nos roba la alegría, ¿eh? Nos roba la alegría. El amargado quiere amargarnos, ¿no? O sea, entonces, el Señor hoy nos quiere conceder el don de su alegría. El don de su alegría. Que no hay que estar esperando a que pasen las cruces, ¿eh? Para ver cuándo llega la alegría. No, no. Ese es el tema, ¿no? El don de la alegría es que está ahí el Señor. Supongo que conoceréis la famosa anécdota esa de que le preguntan a Francisco Javier, hermano Francisco, ¿cuál es la verdadera alegría? Y entonces él se pone, en esas florecillas, etcétera, ¿no? Se pone a contar, pues mira, la verdadera alegría es, dice que sí, porque iban caminando en medio de la nieve, por la noche, vamos, estarían, pues eso, hechos polvo, llenos de frío, con hambre, etcétera, camino del convento, ¿no? Y van y le preguntan a Francisco, oye, ¿cuál es la verdadera alegría? Entonces, dijo, la verdadera alegría es, claro, el otro día, que lleguemos allí, que no sé qué tal. Dice, la verdadera alegría es, dice, que si cuando llegamos al convento, tocamos la puerta y decimos, ¿quién es? Y decimos, Francisco, y nos dice, ¿qué Francisco? Aquí no queremos ningún Francisco, vete de aquí, vete a freír párrafos y tal, ¿no? Y si volvemos a insistir, y nos dicen que nos perdamos, que estaban deseando de podernos despedir, y si nosotros en ese momento, en vez de perder la paz, pues le ofrecemos al Señor ese momento de desprecio uniéndonos a su pasión, y nos quedamos en paz interior, esa es la verdadera alegría. Le dice Francisco a los suyos, ¿no? Claro, la verdad es que yo lo he contado muy brevemente, pero él lo adorna mucho más todavía, ¿sabes? Diciendo, ¿y si me dicen? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? ¿No? Es decir, la verdadera alegría es decir que Cristo ha resucitado y eso funda, todo lo demás es publicidad, ¿vale? Todo más es publicidad. El problema está que nosotros nos quedamos con la publicidad, ¿eh? Y entonces no llegamos. Vamos, aquí, ¿qué es lo que se proyectaba? Nos hemos quedado con la publicidad y nos hemos quedado sin programa, ¿eh? Sin programa televisivo, porque es que la publicidad se lo ha comido todo, ¿eh? Entonces yo creo que en el día de hoy tenemos que pedir al Señor estar fundados en la verdadera alegría, la alegría que el mundo no puede dar, que solo puede dar Jesucristo. Y que tenemos que cuidarla, ¿no? Cuidarla con esmero para que no se nos robe, que nadie te robe la alegría. Bien, la resurrección de Jesucristo, el significado de la resurrección. Ahí os he puesto cuatro puntos, ¿no? Por un poco para que cuatro pistas, cuatro puntos de formas de aproximación a lo que teológicamente supone la resurrección. Sello de aprobación del Padre a la entrega de Cristo, ¿no? Jesús en la cruz, él ha entregado su vida. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Decíamos, ¿no?, que el momento ese de la Eucaristía, por Cristo, con él y en él, ese momento de la doxología, está como evocando sacramentalmente la ofrenda de Cristo al Padre. Bueno, pues bien, el Padre ha aceptado, ¿no? El Padre ha dicho, hijo, yo acojo tu ofrenda. Y la aceptación, ¿no?, del Padre de la ofrenda de Cristo que entrega su vida por la salvación del mundo es la resurrección, ¿no? La resurrección es la respuesta del Padre a la ofrenda que su Hijo ha hecho. Es como que el Padre, conmovido, conmovido, abraza a su Hijo. Y en su Hijo abraza al mundo. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Otro aspecto clave, ¿no? Así se le llama a la Sagrada Escritura, primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere significar? Pues que ha sido el primero en resucitar de entre los muertos. Pero claro, la palabra primogénito evoca a los que vienen por detrás, los que le seguimos, ¿no? O sea, el hecho de que Él ha vencido a la muerte y su victoria es compartida, su victoria va a ser compartida, ¿no? Podemos cantar como se canta la noche de la vigilia pascual: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Podemos reírnos de la muerte, que es impresionante, ¿no? Que nosotros nos riamos de la muerte. Que el hombre se sienta vencedor sobre quien es su enemigo tan, eso, tan frío y tan calculador, ¿no? Que el ser humano, que tiene un instinto de conservación tan notorio, que nos agarramos, ¿no?, a ese clavo ardiendo, que el hombre pueda llegar a confiar en Dios venciendo el miedo a la muerte, es un signo claro del triunfo de la gracia. Vencer el temor a la muerte, ¿no? Y en eso pues hemos hablado varias veces en los ejercicios espirituales, hemos hablado del testimonio de los mártires, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Yo creo que es un momento para que le pidamos a Cristo resucitado el vencer nuestros miedos, el vencer nuestros miedos, porque la victoria de Cristo, Él quiere compartirla con nosotros. Y la victoria sobre la muerte de la resurrección final comienza ya a abarruntarse, comienza a tener lugar en la medida en que vamos venciendo nuestros miedos, en la medida en que vamos resucitando una vida nueva. En la medida en que vamos llevando una vida resucitada con Jesucristo. Vuestra vida está resucitada con Cristo. Una vida resucitada es un anticipo de la resurrección final. Una vida en gracia y una vida disfrutándola, ¿no? Es un momento este de los ejercicios, pues para darnos cuenta de que el Señor nos quiere darlo todo, nos quiere dar su triunfo, te quiere dar a compartir su triunfo. Mi triunfo es el tuyo, ¿no? O sea, Jesús quiere compartir su triunfo con el nuestro. Entonces tenemos que, en este momento, ¿no?, de los ejercicios, pues cuando Jesús te lo da todo, también nosotros dárselo todo, el todo por el todo, El todo por el todo, que no exista ahí un guardarse nada. Señor, el todo por el todo, tú me lo has dado todo, la única respuesta del todo es al todo, O sea, no cabe otra manera de responder. Le comentaba así estos días a uno de vosotros una de esas anécdotas que le pasan en la vida a uno y que luego las ve como imágenes o símbolos de la vida, ¿no? Y es el recuerdo, pues, que cuando tenía más pelo que ahora, me pasó eso, ¿no? Pues me acuerdo que una familia, pues, que tenía una gran, pues un gran sufrimiento con un hijo metido en la droga, me pedían por favor que fuese a hablar con el hijo, que le convenciese. Madre mía, lo que estaba sufriendo la familia, ¿no? Bueno, el caso es que el chaval no era mal chaval, pero se ve que estaba totalmente esclavizado, que es que, vamos, eso, Y yo me enteré por mis servicios de información que un cura tiene fuentes, un cura tiene muchas fuentes de información, sin romper el secreto de confesión. pero tiene muchas fuentes. Me enteré que el chaval tenía truco, ¿no? Tenía truco, y es que había conseguido una copia de la llave de las máquinas tragaperras, de esas que van por los bares, y vamos, los que alquilan las máquinas tragaperras tienen una llave maestra que van abriendo todas. Y claro, el chaval había conseguido una copia de esa llave, ¿sabes? Ostras, claro. Ahí tenía, pues eso, la gallina de los huevos de oro. Y el tío iba, claro, era disimulado, no vaciaba todo el dinero, vaciaba, o sea, bueno, pues tenía su truco, ¿no? Y claro, yo dije, joder, si ventas que tenga esa llave. Entonces, bueno, yo, pues nada, operación llave, ¿sabes? Operación llave, y fui a donde le venga, pim, pam, y le dije, me he enterado de la llave. Y el tío, no se lo digas a nadie, no sé qué, bueno. Entonces, dame la llave, y dame la llave, y dame la llave, y el tío, me cago en la mar, ¿no? Y dos un día me dio la llave y se fue el proyecto hombre. Y el tío, yo te digo, pues se fue el proyecto hombre, pero seguía recayendo. Y digo, tío, ¿por qué recae? Y claro, yo dije, voy a probar la llave. Y me fui a un bar, pedí una cosa, pedí que se tenía que ir la otra a la trastienda a prepararla. Y probé la llave y no era la llave. Y dije, la madre que lo parió, me ha dado una llave falsa. Bueno, fui a un DL, dije, mira, eres un sinvergüenza, eres un cara dura. Me acuerdo que le hice con el soneto ese de ¿quién es el soneto ese? De, era un hombre en una nariz pegado. Me acuerdo yo que para intentar hacerle ver, le dije, era un hombre a una llave pegada. Le dije, no. Y el tío y tal, bueno. Sufrí al hombre que se rubía con un vato más arriba, me dio la llave y yo fui, la probé y dije, pues es verdad, sí que abre, me ha dado la llave. Pero el tío seguía recayendo y digo, ¿cómo recae si me ha dado la llave? Tenía otra copia, ¿sabes? Tenía otra copia. Joder. Y dije, es tremendo esto, ¿no? Y a pelear otra vez con él y pim, bueno, fue tremendo. Y me acuerdo que una tarde, de repente el tío ya, yo no sé si ya fue conversión por cansancio, ¿sabes? ¿No? El tío rompió a llorar como una madalena, rompió a llorar, y ahí de un colchón me sacó su llave y me la dio. Me dijo, vete y pruébala. Dije, no, ya sé, yo ya le veía a él que no hacía falta, ¿sabes?, hacer más pruebas y que no tenía más copias. Y ya, no, ya me di cuenta de que se había roto como tenía que romperse, ¿sabes? Cuando una persona lo da todo y ya se acabó. Oye, pues a partir de ese momento del proyecto, hombre, sin ninguna caída, y se acabó. Y yo me he acordado muchas veces de esa anécdota porque la diferencia de entregarlo todo o casi todo es infinita. A ver, la distancia de entregarle al Señor todo o casi todo, entre el todo y el casi todo hay una distancia infinita. Es curioso eso, ¿eh? Porque no es cuestión de cantidad, ¿sabes? Es cuestión de calidad, ¿eh? Entre todo y casi todo hay una distancia infinita. Y entonces es que yo creo que en la meditación de la resurrección de Jesús, pues ante la entrega plena de su victoria, pues nuestra única respuesta posible pues tiene que ser dárselo todo. Yo no me puedo guardar una llave escondida, yo no me puedo guardar, ¿eh? Pues eso, una especie de recurso de vuelta al mundo, ¿no? No me lo puedo guardar. Como pasa muchas veces en los matrimonios, ¿eh? Como pasa en los matrimonios que te dicen, pues eso, vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentar que el matrimonio tal, bueno, si las cosas salen mal, pues siempre será posible, ¿no? Así no se va a ningún lado, majo. Así no se va a ningún lado. ¿Eh? Yo algunas veces he utilizado predicándoles a los matrimonios sobre el tema este, algunas veces he utilizado la imagen esa de lo que pasó allí en Fenicia, ¿eh? En Fenicia en tiempos de Carlomagno, de cuando llegan los barcos y claro, se desembarcan en las playas de Fenicia y entonces dicen, a ver, a conquistar aquí las murallas de Fenicia. Bajan y dicen, pero hombre, que esto no puede ser, que fíjate los defensores que hay y somos cuatro gatos aquí atacando, no hemos venido bien preparados, vámonos que ya vendremos en otro momento a conquistar esto, no es momento. Entonces coge el otro y dice, venga, quema todos los barcos, ¿sabes? Entonces se han quemado todos los barcos y dicen, no, pues ahora una de dos, o conquistamos Fenicia o aquí nos hemos muerto todos, ¿no? Tienes dos opciones. Claro, en ese momento los tíos sacan fuerzas de donde no pensaban ni que las tenían y conquistan Fenicia, ¿sabes? Es que te aseguro yo que si los barcos no los llegan a ver quemado, no conquistan Fenicia. Seguro, seguro que dicen, oye tú, vámonos a... O sea, es que la vida es así. Es que si no tiene debajo de la manguita una carta guardada, ¿sabes? No lo está dando todo. Se está autoengañando. Es que hay un camino que es sin retorno. Hay un camino que es un retorno. ¿Tú te imaginas que Jesús, camino de la cruz, hubiese dicho, bueno, esto se podría hacer de otra manera? Es que seguro que también el demonio intentarlo, lo intentó con Jesús. Hacerle entender o pensar en Getsemaní, etcétera, que no tenía por qué ser de esa manera, que podía, seguro que el demonio lo intentó en las tentaciones mesiánicas. Entonces yo insisto, ¿no? Esta es una meditación para ponerse delante de Jesús resucitado y darte cuenta que te ofrece su vida, ¿eh? Te lo ofrece todo. Y entonces hay que agradecerlo infinitamente, hay que agradecerlo infinitamente, darnos cuenta de que hemos sido, pues, objeto de una elección amorosa que no merecíamos, y entonces la consecuencia lógica pues es al todo con el todo, ¿sabes? Y no además como si hiciésemos una proeza tremenda, porque fíjate tú qué machote soy, que se lo doy todo, que no, que te lo ha dado él a ti. Pero lo tuyo es lo menos que se te podía pedir, porque alguno puede pensar, jo, qué machada, ¿no? ¿Qué machada? A ver, si es que lo contrario sería ser un jeta, vamos, ¿no? Lo contrario sería ser un manipulador de Dios. A Dios solamente se le puede devolver el amor que Él te ha dado. Pues creo que en ese sentido, ¿no?, nos tenemos que colocar a hacer esta meditación. El cielo ha sido inaugurado por la resurrección de Jesucristo. Y como os he dicho antes, meditad en la vida resucitada, ¿no?, que el Señor me ofrece vivir en esta vida, en la vida resucitada. En la vida resucitada de quien vence sus desesperanzas, no se permite caer, ¿no?, en esa especie de bucles melancólicos de los que hemos hablado en estos ejercicios. Igual que decíamos que la cruz está resucitada, que hay cruces resucitadas, también hay rostros transfigurados por la resurrección. Yo creo que hay muchas vidas a nuestro alrededor, hay rostros que están transfigurados por la resurrección. Y son atrayentes, y da gusto verlos, ¿sabes? Y además, yo creo que también hay que estar atentos a descubrirlos, porque hay muchas personas que han sido tocadas por la resurrección de Jesús y se les nota, y es una gozada y una maravilla. Y tenemos que buscar el rostro de los santos, porque el rostro de los santos tiene el don de reflejar el rostro resucitado de Jesucristo. Y entonces también una de las formas del encuentro con Cristo resucitado es también verle, descubrirle en el rostro de muchas personas santas que te conmueven, ¿no?, por su alegría interior. Fíjate que estamos en un mundo, en una sociedad, que jamás nuestras necesidades han estado tan satisfechas. Es decir, jamás han estado tan satisfechas, ¿no? O sea, jamás ha ocurrido pues, que hayamos llegado a una sociedad a un estado del bienestar de una manera tan desarrollada, así todo, tremendo, ¿no? Y entonces esto ha llegado, pues eso, a que tenemos pastillitas para todo, para cualquier dolor, para cualquier cosa, tomamos pastillitas, tenemos aparatitos, todo está, ¿sabes? Todos son mandos a distancia, ¿sabes? Todos son cosas. Entonces así, ¿no? Además lo gordo es que no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta de lo que ha acontecido en poco tiempo. Nuestra madre insiste mucho en que no cree que haya otra generación como ella, que en el espacio de una vida pueda haber un cambio tan, tan brusco, ¿no? Entonces, es muy interesante escucharle a las personas, a esas generaciones mayores que se nos están yendo, es muy, muy interesante escucharles su testimonio, porque es obvio que ellos se dan cuenta de que nuestro mundo camina hacia la tristeza. Hacia la tristeza. Hacia no apreciar, no valorar las cosas, ¿sabes? ¿No? Bah, Es como si, ¿sabes? El santo y seña de... sea, va. Yo creo que es el santo y seña, ¿eh? Una especie de escepticismo, desprecio, falta de ilusión, el va. Entonces, claro, hemos perdido la conciencia del don de Dios, y eso tenemos que recuperarlo en Jesucristo, en su resurrección, porque todo este mundo de materialismo no nos llena, nos deja tan vacíos como estábamos al principio, No hemos sido creados para eso, hemos sido creados para Dios. Solo el encuentro con Dios puede responder a ese anhelo de felicidad, ¿no? Entonces yo te invito a que en este momento de los ejercicios subrayemos el encuentro con Cristo resucitado, que igual que se encontró con la Virgen María, ¿no? Aquella noche se encuentre contigo y te diga paz, paz a ti, paz a vosotros. Y dicho esto, exhaló su espíritu. Cristo resucitado te da su Espíritu Santo para que tú vivas esa vida intratrinitaria de ser hijo en el Hijo. Hijo en Jesucristo, ¿no? Habitado por el Espíritu Santo. Haciéndote misionero. Enardeciendo tu corazón como el de Francisco Javier, ¿eh? Viviendo ese ofrecimiento de obras que hacemos por la mañana en un deseo de arder con lo que hace arder el corazón de Jesucristo. Ahí tenéis varios textos, podéis elegir el que os parezca de la hoja, tenéis varios, ¿no? Que es el de Gálatas, el de Primera Corintios, el de... Yo voy a elegir el de los discípulos de Emaús, ¿eh? Lucas 24, ¿eh? Voy a elegirlo y hacer algún comentario, ¿no? A ese propósito. Lucas 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Fijaros como aquí se ve la imagen de dos discípulos que no se ayudan, que lo que hacen es compartir decepción. Incluso, ¿qué busca uno en el otro? Pues justificación de la propia decepción, ¿eh? O sea, eso a veces ocurre. Que sin darnos cuenta, uno se arrima a árboles que en el fondo no le están dando ninguna buena sombra, y que casi lo que estoy haciendo es me arrimo a otro para que así se justifique lo mío, porque si yo estoy con un cierto grado de decepción y me acerco a otro más decepcionado todavía, pues bueno, entonces no me siento denunciado. A veces la suciedad busca suciedad para sentirse justificada, ¿sabes? Porque claro, también acercarte a donde hay luz, siempre la luz, ¿sabes? Escuece, ¿eh? Entonces, en un momento determinado, acercarse a donde está uno más sucio todavía, pues, ala. Pues uno se siente, es una tontería, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. Pues sí, pues, pero a veces hacemos eso, ¿sabes? Entonces, es curioso que esa imagen de los dos discípulos que se van es la imagen de una amistad mal planteada. Una amistad mal planteada. Yo esto, ¿sabéis dónde lo vi con mucha claridad? En el seminario. Éramos, en aquel tiempo en Toledo éramos 130, sí, ¿sabes? Y tú entre 130, a ver, te podía, entre 130 hay diferencias, ¿sabes? Entre 130 tú podías elegir ambientes un tanto distintos. Entonces, claro, era muy importante, ¿eh? Muy importante a dónde te arrimabas tú. Era muy importante. Hombre, no había ningún sitio donde, ya os podéis imaginar, ¿no? Pero no es que de entregar todo a casi todo hay mucha diferencia, ¿sabes? Hay mucha diferencia. Entonces, pues tú tenías tus ambientes en los que vivía, criticar, igual, esto, el otro no sé qué, el otro a poner a parir a los otros. A ver, es que eso, tú dependiendo de a qué ambiente eso yo lo vi clarísimamente en el seminario. Dije, bueno, yo aquí dependiendo de dónde me arrime, esto es muy distinto. Era mucho más determinante en el seminario o sea, el microclima al que tú te. Que el tema de los superiores. Los superiores, a ver, yo allí no les veía que influyesen mucho en ti. A ver, hacían bien, ¿eh? Pero vamos, entre 130, la influencia que puede tener un superior en ti, a ver, es un director de orquesta. Pero a ti te influye mucho más el que toca el violín al lado tuyo, ¿sabes? Que no el que dirige la orquesta ya, ¿eh? Influye mucho más el que toca el violín, en todo caso porque su nota te llega directa, ¿sabes? El del director hace así, ¿eh? Entonces, lo que realmente influye es el que está al lado tuyo con el violín. Entonces, eso yo lo digo con una mucha. O sea, tenemos una gran responsabilidad en nuestra vida de ver a dónde me arrimo. Una gran responsabilidad. Y claro, veía que en el seminario había ambientes de gente que era un estímulo hacia la santidad, que era un revulsivo, que en un momento determinado, pues tú veías que arrimarte aquel árbol era pues, un privilegio, o qué gozada estar al lado de esto, sí. Y me acuerdo que me arrimo en una ocasión un ambiente y decía, oye, nos levantamos a las 2:30 y rezamos maitines y tal. Y decía, pues estos tíos se levantan a las 2:30 y rezan maitines. Joder. Pues hombre, pues voy a acercarme a estos a ver qué pasa, ¿no? O sea, esto es muy clave. En los discípulos de Maús se ve claramente que existe una psicología de la tentación, que es que el decepcionado busca decepción, ¿eh? Por desgracia. El tibio busca tibieza. ¿Y cómo es eso? Pues porque, ¿eh? En el fondo el demonio tiene, ¿no? El enemigo tiene una estrategia que es la estrategia del pulpo, del calamar, ¿eh? Que es, pues venga, vamos a expandir un poco, ¿eh? Tinta por todos los lados. Es la estrategia del calamar. Venga, entonces así me siento yo un poco más justificado, me siento más tranquilo. Aun y todo, ¿no? Siendo eso así, lo que es importante es que Jesús en persona se acerca a ellos, se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Obviamente no eran capaces de reconocerlo porque no lo estaban esperando, ¿eh? Porque claro, el encuentro con Cristo tiene que ser preparado por la virtud de la esperanza, y estos no lo estaban esperando. Lo hubiesen deseado, pero no lo esperaban, ¿eh? Hay cosas que se desean, pero no se esperan. Entonces, a ver, es que desde el deseo a la esperanza hay un salto muy gordo, ¿eh? No vale con que yo desee, yo tengo que esperar. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Tiene mucha gracia esto, ¿eh? Tiene mucha gracia que Jesús tenga esta manera de presentarse. Dice, ¿eres tú el único que te has enterado? Y dice, bueno, ¿y qué ha sido eso, no? Lo cual también yo creo que no es una especie de ironía, ¿no? De Jesús. Qué sentido del humor Jesús tiene, ¿eh? Ciertamente. Pero es también un decir, a ver, cuéntalo tú, ¿cómo lo has visto tú? Cuéntamelo. Te lo quiero escuchar. A ver tú qué relato haces de eso. A ver qué relato, ¿eh? Es decir, que también Jesús quiere que una parte importante de nuestra sanación esté en que nosotros tengamos, ¿no? Pues esa confianza con él de contarle las cosas, contarle nuestra versión de las cosas, que seguro que según la escucha, él dirá, madre mía, ¿no? Menuda versión me estás contando. Pero es muy importante que uno haga el ejercicio de expresarse con todas sus imperfecciones, porque el Señor quiere escucharnos, quiere que seamos activos, que formemos parte de la solución. Ellos le contestaron lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de nosotros también han ido al sepulcro y lo encontraron como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Detrás de este relato, uno intuye muchas cosas, que seguro que está diciendo ese atajo de loca, ¿sabes? O sea, uno intuye que fácilmente han dicho, bueno, o sea, hay cuatro locas esas por la mañana que habrán visto. Se ve un corazón decepcionado porque hacen un relato que a veces parece que se está ilusionando, pero luego sale el ramalazo escéptico, ¿sabes? Sale el ramalazo escéptico y tira por la borda, ¿no? Pues lo que sería el relato de la esperanza. También ahí, ¿no? Se trasluce lo que pudieron ser aquellas primeras horas de la resurrección en la comunidad cristiana, el debate que pudo haber allí de que sí, ni que no estás loco, pero no sé qué, ¿eh? Pues la lucha entre la esperanza y la no esperanza. Entonces él les dijo, pero qué necios sois y torpes para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en la gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Es impresionante esa palabra de autoridad, porque cuando Jesús habla, cuando Jesús explica las escrituras, lo hace con autoridad. Y dice, pero qué necios sois, ¿no? Y ellos perciben en Jesús una autoridad a la hora de hacer una lectura de la historia. Jesús es capaz de leer la historia de nuestra vida con autoridad y decirte, pero qué torpe eres, pero no te dabas cuenta de que yo estaba contigo en todo momento. ¿Acaso tú no te pensabas tú que yo te había abandonado? Jesús hace una, en medio de nuestras inseguridades y de nuestros miedos, Jesús hace una lectura con autoridad en la que nos hace entender cómo en todo momento de cruz ha habido una providencia de Dios que no nos ha dejado en ningún momento. Y nosotros le acogen. Aquí ha llegado el momento, estábamos diciendo muchas tonterías, vamos a callarnos, ¿eh? Vamos a callarnos porque la palabra de Jesús está investida, está ungida del Espíritu Santo. Y entonces esa es la interpretación autorizada de mi historia. Nos armamos un lío, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Eh? Entonces Jesús quiere hacer la lectura, él solo puede hacer la lectura, ¿no? De la historia de la salvación en nuestra propia vida. Y yo me imagino el silencio que sería allí, un silencio expectante de escuchar esa lectura autorizada, ¿no? Por parte de aquellos dos viandantes. Pues muy curioso esto, ¿no? Muy gracioso. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos le apremiaron. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Es curioso, ¿no? Es hermoso ver cómo Jesús, en su estilo, ha dicho lo que tenía que decir, pero él no se va, o sea, Jesús no es irrespetuoso con nosotros. No es irrespetuoso. Jesús espera ser invitado. Jesús no se entromete sin que tú hayas abierto libre y conscientemente la puerta de tu libertad para que él entre. Jesús hizo ademán de seguir adelante. Yo hago como que me voy, estoy deseando ser invitado para quedarme, pero no me voy a quedar si tú no me invitas. Es impresionante, ¿no? Jesús está esperando que nosotros le pidamos, por favor, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y es una meditación esta en la que al finalizar los ejercicios, pidámoslo. O sea, pidámoslo, yo no quiero tener, Jesús, un post-ejercicios sin tu presencia. No, no quiero tener sin tu presencia. Quiero que tú me acompañes, porque el día va de caída, ¿no? Porque sé lo que es la vida sin ti, porque es así. ¿Sabéis que se dice alguno, no? Que cómo suele ser los post-ejercicios, ¿no? Se dice, el primer día después de los ejercicios, el día siguiente a los ejercicios es el día del Padre. ¿Ves? Gloria al Padre. El segundo día es el día del Hijo, ¿eh? Gloria al Hijo. El tercer día es el día del Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Y el siguiente es, como era en un principio, ahora y siempre, por los Es un poco irónico, ¿eh? Es un poco irónico. Bien. Pero es verdad que para que esa ironía, ¿sabes?, no sea cierta, es muy importante esta invitación. Esta invitación a la permanencia, de Jesús con nosotros, ¿eh? Quédate, permanece, estate con nosotros. No, tiene que haber una invitación y un deseo de permanencia, permanecer en mí, como yo en vosotros. O sea, allí especialmente es el Evangelio de San Juan el que insiste en la palabra permanecer, permaneced, ¿eh? La permanencia, esa perseverancia del que hablamos esta mañana, es un don muy especial. Sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿pero no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba, por el camino nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Bueno, por lo tanto, en esa permanencia va a tener un lugar especial, ¿no? O sea, muy destacado la Eucaristía. La Eucaristía es el lugar de la permanencia. Yo permanezco contigo, tú permaneces conmigo. El lugar en el que se visualiza la permanencia de Cristo con nosotros con más claridad es la Eucaristía. Hoy en día, la Iglesia creo que ha tenido una intuición, gracias también al Papa Benedicto, ha tenido la intuición de la adoración perpetua. Es curioso eso, ¿eh? Yo creo que la adoración perpetua es uno de esos dones que nacieron de la JMJ de Colonia, de entender que teníamos que purificarnos adorando. Y yo creo que tenemos que trasladar, ¿no? Pues el escenario de los discípulos de Emaús a la adoración eucarística. Quédate con nosotros, porque y luego además al encuentro, ese de que volvieron a Jerusalén y encontraron a la comunidad reunida, al encuentro con Cristo en esa comunidad cristiana en la que necesitamos para no ser vulnerables. Cada uno sabe, pues en qué pequeña porción de la comunidad del Señor, pues sabe que el Señor le está esperando, porque en la soledad, yendo por libre, somos muy vulnerables. La soledad, nos hace muy vulnerables. Entonces, formar parte, ¿no? De un rebaño, por formar parte del rebaño de Cristo y ser humildemente uno más en donde fuere, nos preserva de muchas cosas. Que fíjate cómo San Juan Crisóstomo, cuando describe cómo es la tentación, dice, mira cómo las fieras, cuando atacan el rebaño, lo primero que hacen es, a ver, ¿dónde hay uno que se descuelgue? ¿Eh? Entonces hacen correr el rebaño y dicen que se descuelga y se ve a por el que se ha descolgado. Es curioso, San Juan tiene susto más tremendo. Decía él, tú fíjate cómo las fieras cuando atacan el rebaño provocan que alguien se descuelgue. Y una vez que se ha descolgado alguien, deja la manada, vete a por el descolgado. Y no termina ahí su descripción, dice, y cuando van a por ese que se ha descolgado, ¿dónde le agarran? En el cuello, para que no grite y pida ayuda. Dices, echa imaginación el hombre, ¿verdad? Pero bueno, así lo dice, ¿eh? Así lo dice. Y le agarra por el cuello, para que no pida ayuda. Primero estás aislado. Y luego viene la tentación del demonio mudo. Del demonio mudo. Que es que te... que de alguna manera consiga que tú no pidas ayuda, que no pongas tu vida encima de la mesa, que no pidas, o sea, que te aísles, que en vez de dejar que pedir el consejo espiritual, pedir el acompañamiento espiritual, pedir nada. O sea, el demonio mudo consiste en que yo me callo y ya veré a ver cuando la pelota que tengo dentro, el ovillo que tengo ahí hecho, que está más enmarallado, que no sé yo qué, no, pues ya veremos a ver cuando lo saco, que lo que voy a ir liándolo más, ¿sabes? Primero te aísla y luego te silencia. Entonces, curiosamente, fijaros cómo en la meditación de los discípulos de Emaús, es que en cuanto que se dieron cuenta de que estaban siendo tentados de decepción, lo que hicieron fueron, volvieron como un tiro a la comunidad de Jerusalén, y en ella, o sea, habían sido tentados de aislarse y de no compartir lo que estaban compartiendo. Lo que estaban haciendo era un vomitorio, uno con otro se estaban... Lo que estaban era decepcionándose mutuamente, pero no estaban abriendo la boca ante quien tengo que abrirla. Porque claro, hablar donde no debo es como no hablar, o peor todavía. Cuando digo que hay que luchar contra el demonio mudo, digo que hay que hablar donde hay que hablar, donde me pueden ayudar, claro. Donde no me pueden ayudar solo es hablar. Para eso mejor callar, ¿no? Bueno, pues yo creo que es una meditación en este momento clave para pedir la alegría de Cristo resucitado. Que esa alegría solamente Él puede dárnosla, solamente Él es capaz de ponerse en el centro de nuestro corazón y decirte, paz a vosotros, paz a ti, paz. Estando el Señor en medio de nosotros, ¿no? En ese castillo interior del que habla Santa Teresa, estando en el interior del castillo, en la habitación interior del castillo, habrá en las almenas y, pues eso, cruzando el foso de los leones, habrá problemas soltando las almenas, pero en el interior del castillo habita el encuentro con Cristo resucitado y nada nos puede quitar eso. Primeramente eso, ¿no? Segundo, la invitación a Jesús para que quede con nosotros, para que permanezca con nosotros. Que está claro que Jesús quiere que tú caigas en cuenta y se lo pidas, pues para que tengas, porque Él está deseando de dártelo, obviamente, pero para que tengas más deseo de recibirlo. ¿Por qué Dios quiere que le pidamos lo que es obvio que quiere darnos? Pues porque al pedírselo, tú creces en deseo de recibirlo, porque es así. Si no, abre la boca que te la llene, pídemelo, crece en hambre y sed de ello, para poderlo recibir con verdadera esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.